cuando es que llego y no te encuentro. Suena mi voz como lamento. Nena, no sé qué fue de vos y pronto me empiezo a inquietar, porque la casa está que hierve. Ya no se puede con la gente Thank you.